Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 76º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. En la guerra comercial con China, sufrirían negocios claves de Estados Unidos. En medio de una guerra comercial entre Pekín y Washington que se recrudece cada vez más, productores estadounidenses de esquisto advierten de que el conflicto causará daños para el negocio. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT, a cargo de Mauricio Ampuero y Boris Kuznetsov. En medio de una guerra comercial entre Pekín y Washington que se recrudece cada vez más, productores estadounidenses de esquisto advierten de que el conflicto causará daños para el negocio. China ya ha declarado que impondrá aranceles del 25% a las importaciones norteamericanas de petróleo, crudo, gas natural y carbón el 6 de julio, si Estados Unidos sigue imponiendo tasas al país asiático. Será la primera vez que esta disputa comercial entre el sector energético y con el rumbo actual de esta situación, advierte China, los más perjudicados van a ser los propios negocios de Washington que busca desarrollar y aumentar. Conversamos con Boris Kuznetsov. ¿Cómo Hola, estás? Mauricio. Cuéntanos cómo va a afectar puntualmente en el sector energético esta guerra comercial. Pues esta guerra comercial puede afectar a todo el mercado internacional, pero el daño colateral puede ser muy serio para los que no tienen nada que ver con esa rivalidad entre Estados Unidos y otros países. Así, por ejemplo, el canal de Panamá puede ser uno de los perjudicados porque es un negocio en auge que continuará creciendo, dicen las autoridades, sobre el tránsito de los hidrocarburos, de los productos petroleros estadounidenses que pasan por el canal de Panamá, que es lo que vemos que también las exportaciones de Estados Unidos, gas natural licuado, gas licuado del petróleo. Aquí vemos también que se aumenta el número de viajes, así también crece sustancialmente por peajes el ingreso, que se aumenta en más de 20 veces en los últimos 2 años. Pero ¿qué es lo que vemos? Los consumidores principales, entre ellos están México y China, que por ahora se han convertido en los rivales económicos principales de Estados Unidos. Sí, esta rivalidad, lo que se denomina como la guerra comercial, naturalmente va a traer sus efectos negativos, también oportunidades de negocio, Claramente, pero ¿cuáles sí. van a ser estos efectos Sí, es negativos? por eso los ejecutivos del canal de Panamá están muy preocupados por esa guerra comercial y dicen que, bueno, si se rompe la cadena global de suministro, estamos acabados, y también apuntan a que estos aranceles no son buenos para nadie, y de hecho se mantiene la tensión entre los países. Así, por ejemplo, conocemos que Donald Trump está a punto de introducir nuevos aranceles por unos 200 mil millones de dólares para diferentes productos importados desde China, pero también China responde que puede también introducir la represalia contra el sector energético de Estados Unidos. Aquí vemos esa paradoja, que Estados Unidos quiere exportar a China y China puede imponer también sus propios aranceles. Y México, por supuesto, también dice que va a tomar su represalia, va a tomar su revancha y va también a imponer medidas equivalentes a diversos productos. Y bueno, todo eso se mantendrá mientras que el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos. Y parece que todas esas medidas proteccionistas de Donald Trump podrán ser bastante negativas para la propia economía de Estados Unidos. Claramente se vuelve un neoproteccionismo de Donald Trump que va a tener una serie de efectos que aún están por verse. Lo hemos consultado, te agradecemos, Maris. Pekín quiere jugar un papel constructivo en la desnuclearización de Pyongyang. El presidente chino Xi Jinping quiere que China juegue un papel constructivo en la desnuclearización de Corea del Norte y expresó su firme apoyo a este compromiso durante su tercera reunión con el líder norcoreano, informaban fuentes de los medios del régimen el pasado martes, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El presidente chino Xi Jinping quiere que China juegue un papel constructivo en la desnuclearización de Corea del Norte y expresó su firme apoyo a este compromiso durante su tercera reunión con el líder norcoreano, según informaron los medios del régimen. El mandatario chino mantuvo un nuevo encuentro con Kim Jong-un en Pekín el martes, en el que expresó su firme apoyo a su postura y determinación para la desnuclearización de la península coreana y dijo que China continuará desempeñando un papel constructivo. La reunión de Xi y Kim se desarrolló de manera cordial, abierta y amistosa, y el mariscal norcoreano transmitió su gratitud al presidente chino por el apoyo de China a la histórica cumbre que Pyongyang celebró en Washington el 12 de junio en Singapur, según el encuentro recogido por la agencia estatal norcoreana KCNA. Kim declaró que Corea del Norte cooperará con China en el proceso de apertura de un nuevo futuro en la península coreana y en la región, y se comprometió a consolidar las relaciones bilaterales, según el extenso informe realizado por KCNA sobre el viaje y el encuentro, el tercero que el líder norcoreano realiza en 3 meses. Los líderes también mantuvieron un fructífero intercambio de opiniones sobre asuntos de interés común, incluidas las perspectivas sobre la desnuclearización de la península de Corea, y llegaron a un consenso sobre dichos temas. Trump califica de excelente la relación entre Estados Unidos y España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitió ante Felipe VI su deseo de visitar España y calificó de excelente la relación comercial y en materia de defensa que mantienen ambos países, especialmente ahora mismo, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El primer encuentro de Felipe VI y Donald Trump estuvo marcado por la cordialidad y la buena sintonía entre ambos jefes de Estado. El presidente de los Estados Unidos y su esposa, Melania Trump, recibieron a los reyes de España en la Casa Blanca y certificaron la buena relación existente entre ambos países, a pesar de los desencuentros de Estados Unidos con la Unión Europea por la guerra comercial abierta por Trump con su subida de aranceles y otras polémicas decisiones. Nuestra relación ha sido extraordinaria durante años y creo que especialmente ahora, una relación comercial excelente, también la relación militar, prácticamente todo lo que se podría tener. Nos encanta España y es un gran honor teneros en el despacho Oval, afirmó Trump. Felipe VI, que cumplía 4 años como rey, le agradeció el recibimiento y coincidió en calificar de excelente la relación entre ambos países, con muchos intereses compartidos. Pero hay además un aspecto básico común, que es el valor de la democracia. Ya sin prensa, ambos matrimonios permanecieron en el despacho Oval antes de la sesión de trabajo que los dos jefes de Estado mantuvieron con sus respectivas delegaciones, encabezadas por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y su homólogo estadounidense, Mike Pompeo. La visita de los reyes a Estados Unidos culminó con las reuniones que Felipe VI mantuvo en el Capitolio con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y otros cargos republicanos y demócratas. Sánchez pasa su primera sesión de control en el Congreso como jefe del Ejecutivo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acudió el pasado miércoles a su primera sesión de control al gobierno en el Congreso como jefe del Ejecutivo, y la primera pregunta que ha tenido que responder ha sido la de Hernando, en el que le ha pedido explicaciones de las contrapartidas que va a pagar a los populistas independentistas, PNV y amigos de la vieja ETA por haberle apoyado, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Pedro Sánchez ha acudido a su primera sesión de control al gobierno en el Congreso y la primera pregunta que ha tenido que responder ha sido la del portavoz popular Rafael Hernando sobre lo que ha tenido que pagar por el apoyo de Podemos y de los grupos independentistas. Señor presidente, veo que usted no va a contestar a nada de esto, pero usted ya ha empezado a pagar algunos precios. Usted ya, y lo ha hecho en su nombre el Gobierno, ha manifestado que están dispuestos a hacer una modificación de nuestra Constitución y a modificar y tergiversar las sentencias del Tribunal Constitucional. Así como el cese del control de cuentas de la Generalitat, que ha permitido la reapertura de las denominadas embajadas de Cataluña y el uso de la política penitenciaria para favorecer a algunos. Sánchez ha instado al PP a hacer una reflexión sobre sus errores y les ha reclamado lealtad. Ustedes son un partido de gobierno, no agiten y no alimenten el agravio territorial, la confrontación territorial. Para eso están otros grupos parlamentarios que no han gobernado. ¡Silencio! Y que resultan, señoría, mucho más creíbles que ustedes. Las otras dos preguntas que ha tenido que contestar han sido una sobre los permisos de paternidad y maternidad que el gobierno estudia sean intransferibles y con una remuneración adecuada, y otra sobre la financiación autonómica, sobre la que Sánchez ha insistido que no puede revisar a fondo en esta legislatura, aunque se ha comprometido a mejorar a corto plazo la financiación de todas las comunidades. Mientras tanto, Mariano Rajoy se incorpora, sin nervios, a su puesto de registrador. El ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, se ha incorporado a su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, Alicante. Una tarea que retoma sin estar nervioso y tras muchos años dedicado a la vida política, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones de Rajoy brindadas por Agencia EFE. Les agradezco mucho su presencia. Estoy convencido de que creen que esto es una noticia y por eso están aquí, pero no tengo muchas cosas más que decir que las que he dicho en las últimas fechas. Yo me he retirado de la política y vuelvo a donde estaba. Y por tanto, si tienen ustedes algo que preguntar, con mucho gusto, pero no hay mucho más que decir. Mariano, ¿cuándo tienes que estar con la familia? Aún no lo sé. ¿Está nervioso por su primer día de trabajo? No, francamente no. ¿Has reencontrado con antiguos compañeros? He trabajado muchas veces en mi vida y no estoy nervioso. Es que es distinto porque son muchos años fuera. Y bueno, son muchos años los que le he dedicado, como saben, a la vida política. Pero en fin, ahora me dedico a mi profesión. ¿Tiene algún favorito o favorita? No, mi posición también es conocida, ¿no? Lo dije en el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva Nacional. Yo he convocado un congreso. Yo me voy y ahora son los militantes del Partido Popular los que tienen que elegir democráticamente quién quiere que sea su líder. Lo que yo diga, pues es muy poco relevante, francamente. ¿Ha renunciado usted a todos, no? ¿A todos los No, tengo que transmitirle nada a los candidatos, salvo lo que ya les dije, que yo me iba, pero que la vida continúa y el Partido Popular es un gran partido, es la primera fuerza de España. Y estoy seguro de que aquel al que elija a los militantes lo hará muy bien. Señoras y señores, le agradezco mucho su presencia. Gracias. Santa María y Cospedal se disputan la presidencia del Partido Popular. La ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, se ha definido el pasado martes como una militante más que se presenta a la presidencia del PP, con una candidatura que ofrece humildad, responsabilidad e integridad, lo que cree que quieren muchos militantes, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La carrera hacia la presidencia del PP ya está en marcha. Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal han anunciado sus candidaturas. Las dos han sido mano derecha de Mariano Rajoy, Sáenz de Santa María en el gobierno como vicepresidenta y Cospedal en el partido como secretaria general. Tras la salida de Rajoy, aspiran a sucederle. La ex vicepresidenta y ahora diputada ha anunciado su candidatura en las puertas del Congreso para defender un proceso abierto para el que cuenta con todos. Una militante más, y me presento a ofrecer lo que creo que quieren muchos militantes: unidad, responsabilidad e integridad. Y lo hago con toda humildad y con toda generosidad. La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha ha anunciado su candidatura en Toledo ante la Junta Directiva Regional del partido. Una propuesta, ha dicho, de integración. Y quiero ser la primera mujer que presida el Partido Popular. Y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España. Por ahora, Sáenz de Santa María y Cospedal se disputarán los votos de los militantes con el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, el exministro José Manuel García Margallo y los populares José Ramón García Hernández y José Luis Bayo. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Oracle. La compañía americana ha presentado resultados el pasado martes, en los cuales ha indicado que en el cuarto trimestre los ingresos totales aumentaron un 3% a 11,3 mil millones de dólares. En comparación con el cuarto trimestre del año pasado, los ingresos del mismo, en torno a servicios en nube y soporte de licencias, aumentaron un 8% a 6,8 mil millones. Los ingresos por licencia en la nube Q4 y licencia local bajaron un 5% a 2,5 mil millones. Los ingresos operacionales GAAP del cuarto trimestre aumentaron un 8% a 4.400 millones y el margen operativo GAAP fue del 39%. El ingreso operativo no auditado del cuarto trimestre subió un 6% a 5.3 mil millones y el margen de operación no GAAP fue del 47%. El ingreso neto GAAP del cuarto trimestre fue de 3,4 mil millones y el ingreso neto no GAAP fue de 4,1 mil millones. Los ingresos GAAP por acción del cuarto trimestre subieron un 8% a 0,82 dólares, mientras que los ingresos no auditados según GAAP aumentaron un 11% a 0,99%. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en bolsaschool.com. Tras la presentación de resultados y manteniendo la cotización durante los días previos sobre los 45,80 dólares, la cotización en la apertura del mercado del pasado miércoles sufre un gap bajista, aunque cotizando en verde en los 44,59 dólares. La media móvil de 50 se mantiene por encima del precio. La línea rápida del MACD continúa descendiendo por debajo del nivel de cero y el RSI a la baja en los 34 puntos. Si logra cubrir el gap bajista del pasado miércoles, la próxima resistencia la tenéis en el 61,80% de Fibonacci en los 47,44 dólares. De lo contrario, el soporte clave lo podemos ubicar en los 43,85 dólares de la caída de principios del mes de abril. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en barómetro bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo, en esta ya declarada guerra comercial, donde a tenor de lo expuesto, Estados Unidos tiene las de ganar. ¿A dónde estaría el límite en esta puja de poder? ¿Tienen en cuenta estas dos naciones el impacto en el resto del mundo de sus acciones? No existe en realidad límites en esa guerra comercial. El límite estará cuando sientan el dolor las economías en cuestión, tanto la economía norteamericana como la china, si es que esa guerra sigue ascendiendo. En realidad la guerra comercial que inicia Trump tiene como objetivo no el ir a una guerra comercial de por sí, sino el conseguir que la balanza comercial de Estados Unidos recupere algo del déficit que tiene con China. En concreto, lo que pedía Donald Trump eran 100.000 millones de balanza comercial a China, es decir, que se compren 100.000 millones de dólares en productos americanos, lo cual generaría pues una recuperación para la industria americana y favorecería o estimularía el empleo en Estados Unidos. Así que esa parte está clara. No se persigue un conflicto comercial, se persigue amenazar con un conflicto comercial para que se acceda a mayores cuotas de mercado para productos americanos, nuevos nichos de mercado para productos americanos, y eso es sentarse, negociar y decidir qué producto americano va a ser el que se demande ahora por parte de China, lo cual es algo que puede ser viable, porque todo es entenderse y todo es negociarlo. Si no se produce eso, mientras ese momento llegue, lo único que hay que hacer es presionar y hacerse daño mutuamente, económicamente hablando, para generar o para forzar esa negociación. En este caso lo que decía es que China es un país que depende mucho más de la exportación que Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país importador, no exportador, y China es un país exportador. Por lo tanto, a China es al que yo creo que más daño le puede hacer que se le deje de comprar producto, ¿verdad? Y por lo tanto, Estados Unidos, pues en ese caso, juega una carta favorable, que es el que demanda y no el que ofrece, y China es el que ofrece y no el que demanda. Así que esa es la posición que yo creo. ¿Cómo le va a afectar al resto del mundo? Será sencillo. Mientras no se llegue a ningún tipo de acuerdo y Estados Unidos siga insistiendo con esa guerra comercial, lo que va a hacer es acrecentar los temores a una recesión global. porque no hay que olvidar, una disminución del comercio internacional se traducirá por un aumento de los costes de producción y se traducirá también por alejarnos de los óptimos de mercado en cuanto a producción, en cuanto a desarrollo económico, lo cual pues va a producir al fin y al cabo una disminución del crecimiento económico. Y la disminución del crecimiento económico, tarde o temprano, se traduce en recesión global. Así que el resto de países serán el campo de batalla de esa guerra comercial. Algunos incluso se verán beneficiados porque durante esa guerra comercial habrá que decidir, si es que se llega a ella, habrá que decidir a quién comprarle la mercancía que no se compran mutuamente Estados Unidos y China. Lo cual dejará, pues como decíamos, que la soja, en vez de comprársela a Estados Unidos, se le compre, por ejemplo, a Brasil. Que la carne de cerdo, en vez de comprársela a Estados Unidos, se le compre, por ejemplo, a Europa, Alemania, España, y viceversa. Que Estados Unidos, en vez de comprarle productos electrónicos a China, se los compre a otros proveedores de productos electrónicos que asimismo proveen a China, como por ejemplo pues Corea del Sur o Taiwán, etcétera, etcétera. ¿Vale? Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.